Hola Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Voces. Saludos a todos los oyentes y al equipo de Voces. Bueno, mira, realmente me sorprende las declaraciones del gobernador. Va, ya no nos sorprende nada. Primero, bueno, no sé con qué organizaciones gremiales está conversando con respecto a esto, al tema salarial. Con nosotros no sé. Será por algún otro espacio, pero bueno, tampoco tenemos conocimiento de que realmente exista una conversación, ¿no? Nosotros ya, lo que va del año, ya hemos presentado casi la tercera pedido de audiencia al gobernador, le hemos pedido también audiencia al ministro de Hacienda, para sentarnos en una mesa donde podamos discutir las condiciones salariales y condiciones laborales de nuestros compañeros. Es lo que corresponde en la provincia es que exista la paritaria para el sector estatal, ¿no? Y que vos sabés que hoy no existe. Bueno, a la fecha han tenido aumento los compañeros docentes, ¿no? En febrero, en marzo cobraron febrero, han tenido un incremento salarial, el resto de los trabajadores no, personal de servicios generales que pertenece al ámbito educativo no ha tenido ningún aumento, y creo que para nosotros es una especie de discriminación hacia a nuestros sectores, porque si bien es cierto, los compañeros docentes necesitan mejorar su calidad salarial, también necesitan los resto de los trabajadores mejorarlo también, ¿no? Imagínate, vamos a tener que afrontar todo lo que es el tema del regreso del pibe a la escuela y no, los gastos han sido importantes. Así que, bueno, sí, realmente, bah, no nos sorprende la declaración del gobernador, pero bueno, no existe ninguna noción. Ayer lo que dijo el gobernador, lo que yo pude leer entre líneas ahí, que dice que se está estudiando un aumento, pero que no habla de tiempo ni nada. Por supuesto, nosotros necesitamos que este anuncio se haga en una negociación seria, se haga como corresponde, pero bueno, hoy no vemos que eso suceda, Romín. Bien. Carlos, ¿estiman algún porcentaje que quizás se pueda estar, que se pueda, digamos, destinar desde el gobierno? ¿Creen? Mira, Romina, nosotros lo que estamos necesitando primero es recuperar Claro. el poder, el salario perdido del año pasado. Nosotros el año pasado los aumentos rondaron el 35%, 32%, y nosotros tuvimos una inflación que cerró en el año de casi el 50%. Así que ya venimos desde el año pasado perdiendo ante la inflación. Y bueno, que el gobierno se había comprometido a generar los recursos para poder equiparar. Hoy la canasta básica está en el orden de los 30 mil pesos y todavía un empleado público de la provincia de La Rioja no ha podido pasar los 20 mil pesos, ¿no? Esa es la realidad, cuando el salario de los compañeros tendrían que estar a la par de la canasta básica, que es lo que corresponde. Hoy un trabajador público de la provincia de La Rioja, el compañero empleado municipal, está con un salario bajo la línea de pobreza. Bien, ¿cuál sería ese porcentaje entonces Y bueno, para el Citra? nosotros necesitamos mínimo recuperar el 15% del año pasado a enero y, por supuesto, una recomposición salarial para este año mínimo de un 35%, ¿no? Bien. Para poder estar ahí y para poder igualar el costo de vida, ¿no? Claro. Ese es el tema. Eso. Bien, bien, bien. Bueno, Carlos, en el caso que el gobierno anuncie un porcentaje en pocas horas y que ese porcentaje no alcance a los requerimientos, ¿han analizado la posibilidad de medidas de Sí, fuerza? bueno, estamos en reunión permanente con los compañeros en las reparticiones y estamos, bueno, arbitrando los medios de una vez hecho el anuncio, tomar las medidas que corresponden, siempre y cuando el compañero esté decidido a acompañar, ¿no? Sabemos que bueno, la última palabra en este sentido lo tienen los trabajadores, la organización. Está al lado de las intenciones del compañero, ¿no? Así que, bueno, sabes que hoy en las reparticiones públicas hay una situación muy difícil, o sea, difícil y también dividida, por decirlo de alguna forma. Dentro de la administración pública existen más de 6, 8 condiciones laborales: el becado, la tutoría, la pasantía, el contratado, el transitorio, el permanente, ¿no? Compañeros que lamentablemente con distintas situaciones salariales, distintas condiciones, y eso divide, ¿no? Divide. Y al momento de la medida de fuerza, los condiciona, ¿no? Los condiciona. Así que, mira, por cada compañero de planta hay más de 20 compañeros contratados, ¿no? Así que en distintas condiciones laborales y precarias, ¿no? Así que, bueno, pero vamos a seguir intentando. Como te digo, la última palabra la tienen los compañeros, ¿no? Bien. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta comunicación y estaremos en contacto por cualquier novedad. Perfecto, Romina. Por último, Romina, sí, me gustaría agregar un tema también muy importante que hace a la jubilación, ¿no? Sí. El gobierno, vos sabés que el gobierno hace un par de semanas que viene insistiendo a través de sus organismos y a través de sus directores, secretarios, ministerios, y alguna, invitando a los compañeros que estén en condiciones de jubilarse a jubilarse, ¿no? Aquellos compañeros que tengan 30 años de antigüedad ya en su repartición, en su lugar de trabajo, 60 años de edad las mujeres y 65 los hombres, se los está invitando a jubilarse a través de una ley que ha sido modificada hace poco, que es la 10.146, una ley que realmente, si bien es cierto, te da un beneficio en los primeros tiempos de tu jubilación, pero después quedas en la misma, en una mínima, ¿no? Hoy los compañeros estatales no se quieren jubilar porque la mayoría van a una mínima. Hoy una mínima recién está llegando a los 10 mil pesos, entre 9 mil y 10 mil pesos, y bueno, vos sabés que el haber jubilatorio se toma en base a los últimos 10 años de aporte, o sea, en los últimos 10 años de aporte se hace un prorrateo y se fija tu futuro haber jubilatorio, ¿no? La mayoría de nuestros compañeros hoy, al prorratearse esos años, caen en la mínima, ¿no? Y bueno, hoy el gobierno lo que le está de alguna forma ofreciendo es, primero se tiene que jubilar por el ANSES y después el gobierno te da un monto, el gobierno de la provincia, a través del fondo previsional, ese hay un fondo que se nos descuenta en todos los meses, 50, 60 pesos, 70 pesos, depende de la categoría. Con eso se hace un fondo mensual de casi más de 3.500.000 pesos, que 3.500.000 que recauda el gobierno mensualmente, hacerle número al año, y con ese fondo compensador se le ofrece al compañero una especie de suma de compensación para llegar al 82% actual de tu sueldo. Ejemplo, un compañero gana hoy 20.000 pesos, porque no estamos pasando esa cifra, supongamos 20 mil pesos, el 16%, el 82% de ese sueldo son 16 mil pesos, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Qué hace? Como la mayoría se jubilan con la mínima, el gobierno te otorga un monto para que vos llegues a esos 16 mil pesos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que serán 5 mil, 6 mil pesos, pero ¿qué pasa? Ese fondo compensatorio es fijo, no es móvil. Entonces, al cabo de 12 años, como la mínima va subiendo, claro, cuando vos te cuelas por lance, va absorbiendo. Al caso de que llega a los 12 meses, ya tenés casi absorbido casi el 50% de ese monto que te otorga el gobierno de la provincia. Claro. Y al cabo de los 18 meses, te quedas sin ese monto. Entonces, es como ponerle la zanahoria al burro para que los compañeros accedan a esta jubilación y que, lamentablemente, como te digo, los primeros tiempos van a estar más o menos bien, van a estar cerca de lo que ellos ganan actualmente en actividad, pero lamentablemente al cabo de 18 meses van a quedar con la jubilación mínima, ¿no? Claro. Yo creo que se podría ofrecer otras condiciones con los fondos estos que estamos aportando, los que estamos en actividad, para poder que el compañero tenga un mejor pasar, ¿no? Claro, pasar. Por lo menos que sea movible ese fondo, digamos, ese aporte. Menos, exactamente. Claro. Yo creo que los fondos están, claro, los medios están, lamentablemente. No sabemos dónde se usa, en dónde cae esto, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Hasta pronto. Cualquier cosa a todos los compañeros que necesiten una asesoría o exactamente a raíz de este tema, un asesoramiento a raíz del tema de la jubilación, se pueden llegar por la sede del sindicato a Santa Fe 667 o a aquellos que ya quieren mi número, como lo tenés, Romina. Perfecto. No tengo ningún problema que lo puedas dar. Perfecto. Martes de 11 de la mañana a 13 horas tenemos nuestro asesor legal que les puede dar información al respecto. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Ahí estuvo. Gracias, comunicado. Romina. Hasta pronto. Hasta luego. Tenga buen día.